Seguimos conversando con la primera autoridad en música arequipeña. Una aclaración, ¿no? Ahí dices tú, un yarabí chacarero, un yarabí melgariano y un yarabí posmelgariano. ¿Cómo podemos hacer los que no tenemos tus conocimientos para distinguir estas tres variedades? Bueno, es más una distinción cronológica. El yarabí premelgariano es un yarabí, podríamos decir, primitivo, simple, sencillo, con un lenguaje muy sencillo. El yarabí melgariano es mucho más elaborado, tanto estróficamente como sus versos. El lenguaje es un lenguaje más rebuscado, tan rebuscado que, por ejemplo, le dice a la amada como el amado, ¿no? Uh-huh. Lo trata en masculino. Bueno, ese uso que ya ha caído en desuso, ¿no es cierto?, de decir, refiriéndose a la mujer amada o a la mujer que uno pretendía, dueño mío. Dueño. Y eso se repite mucho. Sí, sí, mucho, claro, en sí. Melgariano. Y el post-melgariano, que viene a ser un yarabí que toma algunos tópicos y algunas frases elaboradas de Melgar y las recrea, ¿no? O sea, es un yarabí no tan simple como el pre-melgariano, ni es melgariano de por sí, pero sí está inspirado en el lenguaje de Melgar, en la época de Melgar, ¿no? Y se le atribuye a Melgar yarabíes que él, que él no ha compuesto, muchos que inclusive son letras que, por ejemplo, hay una de un poeta español, Juan Bautista Arriaza, quien canta a la despedida de Silvia, ¿no? Ya llegó el instante fiero, Silvia, de mi despedida, pues ya anuncia mi partida con estrépito el cañón. Melgar, su gran amor fue de Silvia, parte a la guerra, inclusive muere en la guerra, fusilado, y como estos versos de Arriaza dan la similitud y cantan a cosa por el estilo, yeah. Alguien lo leyó, o sabiendo que era de un español, o no sabiendo, creyó que era de Melgar, le puso música y es un yarabí melgariano, ¿no? Claro. Entonces, el yarabí melgariano es un yarabí que se le atribuye a Melgar o usa el lenguaje un poco culto de Melgar en la construcción del yarabí. Mucho culto, no un poco, ¿no? No, sí, hay una serie de cultismos y usos que además se han perdido. Ahora, otra cosa, el yarabí es esencialmente triste, sin embargo, tú mencionas el hecho aparentemente incongruente que se canta en los momentos de festividad, en las reuniones familiares, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Efectivamente, eso es lo primero que me llamó la atención a mí, porque en las reuniones familiares de la familia de mi madre, mi abuelo, desde que yo era niño, los cumpleaños terminaban como en cualquier casa, tomando y comiendo y bailando, yeah, etcétera, y terminaban cantando yarabíes. O sea, en el momento en que la gente estaba más alegre, en el momento de clímax, el broche de oro de la fiesta, era sacar una guitarra y comenzar a cantar yarabíes, ¿no? Que eran canciones tristes. Bueno, esta es una de las paradojas que existe, yo creo, no solo en el yarabí. Este también es de las demostraciones que hago para formular la tesis atrevida de que el vals peruano se genera en el vals vienés y en el yarabí. No digo en el yarabí arequipeño simplemente, sino en el yarabí que se cultivaba a principios del siglo XX en Lima, en Trujillo, en Arequipa, Cusco, qué sé yo. ¿Qué cosa? Actualmente uno baila el pirata, está cantando un verso totalmente lúgubre y está jaraneando, sí, sí, feliz y, sí, y bailando con recutecus, etcétera, estén ahí en la fiesta. Es una de las paradojas de la música popular peruana. En términos generales, que sería un poco largo explicar, ¿no? Claro. Eh, Fíjate, creo que esta reunión de materiales con la que has podido dar cima y publicar la presente obra debió ser, bueno, teóricamente debió ser, ¿no?, una empresa a cargo del Instituto Nacional de Cultura o ahora del Ministerio de Cultura, en fin, alguna organización estatal, ¿no? O el Ministerio de Educación, pues algo así, ¿no? Y entonces esto ha dependido del esfuerzo individual, de la perseverancia, del amor que profesas y has profesado siempre, ¿no?, a la música arequipeña, ¿no? Pero si no se hubiera dado esta condición, feliz en este caso, entonces ahora ignoraríamos todo lo que está aquí reunido. Entonces ahora la pregunta es más bien una prospectiva, porque claro, lo otro es una retrospectiva, ¿no? ¿Cómo hacer para que ya todo este caudal, todo este quantum informativo no se pierda, o para que se valore debidamente y para que se prosiga investigando, ¿no? Querido Marco Aurelio, tu observación es muy atinada. Yo creo que se puede hacer todavía algo. Y aunque me puedan acusar de burócrata en lo que voy a proponer, creo que se podría hacer algo estupendo. Inspirado en lo que hizo Daniela Lomía Robles, la recopilación de nuestro patrimonio cultural. Actualmente, las entidades públicas, y no te hablo del Ministerio de Cultura, te hablo de las municipalidades distritales de la República, realizan sus obras tranquilamente haciendo una canchita de fútbol, una vereda, un puentecito, etcétera, etcétera, etcétera, y por allí van. Nadie se ha percatado la pérdida de nuestras manifestaciones culturales intangibles, aquello que no podemos tocar ni encementar, y que se están perdiendo lamentablemente. Pero ahora tenemos tan formidables equipos y tan baratos de registro que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o una entidad como San Marcos o alguna entidad cultural importante del Perú podría presentar una iniciativa legislativa en que obligue a que todas las municipalidades distritales de la República registren su patrimonio cultural, sea en relatos, sea en poemas, sea en música, etcétera, que los grabe, nada más. No pido que hagan estudios sesudos sobre al respecto, pero por lo menos que hagan una especie de inventario de lo poco que nos queda. Y eso se puede hacer. Con poco dinero, toda municipalidad. Yo hace poco estuve en Cotahuasi, una de las provincias más alejadas y más bellas que tiene la región Arequipa. Y me quedé pasmado, no podía, estaba en la biblioteca del lugar, de la biblioteca municipal, y no encontré más allá de dos o tres pequeños atlas sobre la región, no encontré más información. ¿Qué sucedería si cada municipalidad queda en la obligación de registrar en discos, en computadora, registrar a los músicos que les queda, a los danzarines que les queda, a los relatores orales que les queda, y que cuenten las cosas de su pueblo? Realmente se podría hacer un registro muy importante sobre el cual después estudiosos, etcétera, podrían calar hondo. Yo creo que se debe hacer, y no se necesita recursos muy grandes, y las municipalidades hoy de la República, yo creo que más del 80% de las municipalidades de la República están en condiciones de hacer. Lo que sí se necesita es que una entidad cultural con gente capacitada pueda hacer un diseño mínimo de una especie de censo de las manifestaciones culturales de cada pueblo y registrarlas. Sería sinceramente formidable, algo que el Perú está necesitando, porque día a día perdemos trajes, perdemos bailes, perdemos danzas, perdemos máscaras, perdemos leyendas, perdemos música, perdemos intérpretes, etcétera, como si nada, y nadie hace nada por detener esto. Lastimosamente el Ministerio de Cultura, en bendita hora que exista, pero se ha dedicado simplemente, imitando a la UNESCO, a declarar patrimonio cultural a todo. No, pero vamos a terminar, todo es patrimonio cultural, es cierto, todo es patrimonio cultural. Pero ahí hay un exceso también, incluso pues Jirón Quilca también se va a declarar, ¿no? Como patrimonio de la nación. Realmente, disculpa, ¿qué cosas hacen por ese patrimonio cultural? ¿Qué hace el Estado a través del Ministerio de Cultura por ese patrimonio cultural que declara? No hace nada, sino reconocer y dar una resolución, simplemente, lo más fácil, lo más burocrático. Pues sería precioso que haga una obra de este tipo, por ejemplo, que es una obra de envergadura y que en realidad necesita pocos recursos, pero mucho amor por lo que venimos perdiendo. Una última interrupción y ya volveremos.